lugar en nuestros corazones y las respuestas de estas peticiones sean hechas de acuerdo a tu poder y acuerdo a tu gracia. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los que creemos en el poder de la oración, estamos recibiendo. La tentación no es sinónimo de pecado. Muchos cristianos se quedan perplejos porque suben a su mente pensamientos negativos, falsos, hasta controversiales al Señor, y piensan que ya pecaron. Vamos a leer en el capítulo 4 de Lucas las batallas con la tentación. En el caso de Cristo, quiere decir que el Señor fue tentado, pero Él no pecó. Entonces la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. O sea que la tentación en sí es un ataque diabólico. Capítulo 4, 1, dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, y durante 40 días estuvo en el desierto bajo la dirección del Espíritu, sometido a los ataques de la tentación diabólica. En todo este tiempo no comió nada y al final se sintió bajo los efectos del hambre. Entonces el diablo le dijo, y están ahí las tentaciones. Vamos a leer el verso de este capítulo mismo, el verso final de, vamos a ver, estamos del 1 al 13, el 13 entonces. Dice: cuando el diablo hubo probado con Jesús todas sus tentaciones, lo dejó hasta que se le presentara otra ocasión. Quiere decir que el diablo está velándonos para ver cuándo hay ocasiones. Cuando nosotros estamos debilitados, estamos preocupados, aprovecha. Cuando tenemos desiertos, aprovecha. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver algunas cosas. Primero, tendríamos que dilucidar si el Señor fue en las tentaciones manipulado por el enemigo, o solo le pusieron las tentaciones en su mente. Dice que él estuvo 40 días en el desierto y ahí fue tentado. O sea que él, sin comer ni beber, quizá durmiendo muy poco, estuvo ahí los 40 días. Pero usted nota que dice que fue al templo a ver todos los reinos en un monte. ¿Saldría del desierto? ¿Cree usted que el enemigo iba a tomar a Jesús y lo iba a llevar para acá y para allá? No. Lo que pasa es que aprovechó que estaba en desierto voluntariamente, porque él fue ahí. Y entonces dijo el diablo: esta es la oportunidad, lo voy a probar. Porque el diablo lo había visto allá. Es decir, Luzbel había visto a Jesús allá arriba, al Verbo. Y ahora lo encuentra en la tierra. Usted sabe que el diablo fue derribado. Luzbel fue derribado del cielo. Y tenía dominio sobre los aires y sobre la tierra. De repente ve que Jesús nace en la tierra. y lo vela, lo quiso matar de chico. No pudo. El Señor lo escapó. Mató niños por medio de Herodes y toda la historia que usted ya conoce. Pero ahora, a los 30 años, lo ve otra vez ahí, lo ve acercándose al ministerio al cual había venido. Note usted que no habla que el diablo, aparte de esa vez que lo quiso matar por medio de Herodes, que el diablo lo acechara como ahora. ¿Por qué ahora? A los 30 años. Porque cuando usted, como Cristo, se va a dedicar a un trabajo del Señor, el diablo lo quiere atajar. Cuando iba para el Jordán, dijo, ya va a empezar. Lo voy a esperar en el desierto. Y lo voy a atacar, dijo el diablo. Y el Señor, efectivamente, lleno del Espíritu, cogió para el desierto. No que el Señor no supiera quién iba a estar ahí. El Señor fue al desierto lleno de poder. Y dijo, ahora le voy a mostrar quién va a dominar el mundo. Y el diablo cree vencerme ahí, ahí lo voy a vencer. Bueno, ese es el fondo. La primera cosa que hace el diablo, mire, dice, si eres, estoy leyendo de Lucas 4, del 1 al 13, dice, si de veras eres el Hijo de Dios, ¿por qué no comes y estás aguantando hambre? Mira todas esas piedras, tú eres milagroso, haz que esas piedras se hagan pan. Tentación. Bueno, analicemos un poquito. Esa tentación fue al cuerpo, a las necesidades corporales. Pero yo le digo una cosa, ¿será tentación diabólica comer? Lo que le está diciendo el diablo ahí es, come, ya, comen. ¿Para qué estás en ayuno? Come. Pero yo quiero que note, no le está diciendo peca, solo come, interrumpe el ayuno y haz un milagro. ¿Para qué estás aguantando hambre? Si tú de veras eres el Hijo de Dios, haz un milagro. Ahí está, no tienes necesidad de ir a una panadería a comprar pan. Haz que la piedra o las piedras se hagan pan y come. Bueno, lo que quiero señalar es, ¿por qué lo tentó con comida? Porque tenía hambre. Quiere decir que el diablo tiene un método muy, muy fuerte. Te tienta en lo que sabe que tú necesitas. Yo siempre he dicho, si una persona nunca fue borracha en el mundo, pues no va a venir el diablo a tentarlo ahora con licor. Lo va a tentar con otra cosa. El diablo te estudia tus debilidades. Y cuando estás en tu desierto, ya sabe cuál es tu debilidad. Y ahí te ataca. Vio que el Señor tenía hambre. Y le dice, come, haz un milagro. Insisto, ¿será pecado comer? No. ¿Cuál era el pecado ahí, la tentación? La tentación era que obedeciera el plan del diablo en vez del plan de Dios. Dios le instó a ayunar y el diablo le dijo, come. Todo lo contrario. Entonces, cuando Dios te insta a una abstinencia, la tentación sería, haz todo lo contrario. Pero fíjense que es una necesidad corporal. Yo creo que el diablo hace más daño tentándote con necesidades lícitas. Siempre a mí me preguntan, hermano, por ejemplo, ¿será malo el deporte? Y me quedo yo pensando, no puede ser malo el deporte en sí. Como no es malo comer. Pero si la comida ocupa tu lugar principal, o el deporte ocupa tu lugar principal, se hace pecado. La gula en el comer, el exceso en todo. Puede ser lícito aquello. Estar haciendo deporte, ejercicio, jugando cualquiera de los juegos lícitos, no puede ser pecado. Pero si solo eso haces y dejas las atenciones espirituales por estar en el deporte o en cualquier otra entretención, ya se te hizo pecado. Así que no me pregunte si es pecado darle un puntapié a una pelota de cuero. Oh, no, no va a ser pecado eso. Alguien dijo, esa es la cabeza del diablo, dijo. El ejercicio corporal sirve poco. Es mejor que no hacerlo. Pero no sirve para la eternidad. Porque físicamente bien entero, o gordo, o flaco, de todos modos te puedes morir. Y ahí en el cielo no van a ver si hiciste ejercicios en la tierra. No te va a servir allá. Eso te servirá aquí para que te queden bien los trajes. Muy bien. Tenemos la primera tentación para el cuerpo, lo material. El diablo no se le olvida tentar en lo material. Cuando tú tienes alguna necesidad material, te tienta. Mira, al fin y al cabo, tú tienes que solucionar tu problema. No importa, haz una trampa, haz un negocio ilícito, come, sáciate y ya. Ahí está la tentación. Y es muy interesante, hermano, que del tamaño de la persona, de la altura espiritual de las personas, así son las tentaciones. ¿Cómo pudiera explicarlo? Para gente muy grande, las tentaciones deben ser grandes. Mire, mire, mire, ¿a quién de nosotros tentaría el diablo? Haz de esas piedras pan. Nosotros no podemos hacer piedras, de las piedras pan. Pero el diablo sabía que si era hijo de Dios Cristo, sí podía. Entonces lo tentó del tamaño. Las tentaciones de Cristo no nos las van a poner a nosotros. No te van a decir, tírate de las almenas del templo de Jerusalén. Ni has ido a Jerusalén. No te va a decir el diablo, mira, no compres comida, solo haz así y te va a aparecer la comida. Eso solo Cristo lo puede hacer. Pero te va a tentar en la medida de tus dimensiones. Roba. Roba para comer. Quítale a otro, métele un buen golpe en la nuca y quédate con todo lo que tiene. Porque verdad que tienes hambre. Yo conozco gente, hermano, que pierde su piedad por llenar necesidades materiales. Había una familia en Canaán que tuvo hambre y se fue a Moab por llenar necesidades materiales. Por eso la respuesta de Cristo al rechazar esa tentación fue, mire qué respuesta, hermano. El hombre no vive solo de pan. Hermano, ¿tú vives para comer nada más? o comes solo para vivir y solo eso haces. ¿Verdad que no es solo comer? No es satisfacer las necesidades materiales. Todo. No solo de eso vive el hombre. Entonces, si hay necesidades más importantes que llenar, que son las espirituales, ¿por qué perdemos esas bendiciones espirituales por alcanzar las supuestas bendiciones materiales? ¿Por qué hay gente que se vende? Por dinero. Prefiere satisfacer su estómago y no satisfacer su alma. Por eso la tentación del diablo a todos los hijos de Dios será primero a las necesidades materiales. Te va a decir, si tú no prosperas, no eres bendecido de Dios. Si tú no tienes dinero, es que no tienes bendición. Si no prosperas en lo material, Dios te está defraudando. Hay una doctrinita, que dice que el que no es bendecido materialmente está en desgracia espiritual. Quiere decir que Lázaro estaba en desgracia espiritual, ¿verdad? Y el rico estaba en bendición. Y mire a dónde se fue cada uno. No necesariamente la bendición material, el que llenes tus necesidades materiales, es bendición espiritual. Por eso Cristo rechazó. No, yo no voy a hacer de las piedras pan. Podría, pero no, porque no vivo solo de comer. Yo vivo de la bendición espiritual. Y rechazó la tentación. Bueno, tan claro es que no es pecado comer, que después de eso el Señor seguramente fue a comer, pero ya no bajo las órdenes de Satanás. Muy bien, viene el diablo y como fue derrotado en esa tentación del cuerpo, entonces le dice: ven. Y le pone en la mente a Cristo un monte muy alto. Se veía toda la tierra, todos los reinos de la tierra. ¿Usted conoce literalmente algún monte que se vean todos los montes, todas las naciones de la tierra? No. Quiere decir que eso se lo puso el diablo en la mente. Le puso la visión desde una altura de todos los reinos. Hermano, ¿puede el diablo ponerte tentaciones de ese tamaño? Y fíjese que el Señor hasta parecía que estaba viajando, llevado a un monte, faltó. Aquí, ahí estaba en el desierto. Pero el diablo lo hizo ver la grandeza del mundo, los reinos. Y le dijo: mira, ¿los ves? Y el Señor los estaba viendo con los ojos de su mente. Todo eso es tuyo, le dijo. Yo te lo devuelvo ya. Esa tentación fue tentación para su espíritu. Yo quiero que lo vea aquí conmigo. Vamos a ver. La tentación, pongámonos en orden. La tentación primero fue al cuerpo, cuerpo-alma. Pero la tentación de las grandezas es al ego, al alma pura. Le dice: mira, Señor, tú quieres ser grande, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, haz adoración a mi persona, le dijo el diablo, y te doy todo. Quiere decir que el diablo ahora puede ponerte en tu mente la tentación de las grandezas del mundo y decirte, ¿qué prefieres? ¿Grandeza ya? O a lo mejor no vas a tener nada después. Mejor de una vez. Ríndete a mí, yo te doy todo. Pero vas a estar conmigo. ¿Cuánta gente estará vendiendo su alma al diablo? ¿Cuánta gente está haciendo pactos? El Señor le dijo, yo voy a adorar y como Dios lo pide, solo a Él. Solo a Él. Pero viene una tentación, hermano, profunda ahora. Le dice, desde las almenas del templo, lo subió a las almenas del templo y le dice, tírate, vuela, vuela, vuela. Y si te van a ver volar, todos te van a rendir honor. Pero vuela, tírate. Yo estoy seguro, le dijo el diablo, porque ya leí la Biblia, ahí dice que Dios no va a dejar que tu pie tropiece allá en el fondo del abismo. Lo tentó a hacer maravillas innecesarias. ¿Hay cuánta gente, hermano, que está pensando que solo cuando hay maravillas está Dios? Solo cuando hay milagros. Volar. Fíjese que hay personas que creen que bien haciendo maravillas la gente los va a seguir. Y hay enemigos de Dios que hacen maravillas grandes, como un mago que hay en Estados Unidos que vuela, atraviesa la muralla china, desaparece edificios enteros. Y sin embargo, aunque lo siga la gente, eso no es de Dios. Quiere decir, hermano, que las maravillas no son necesariamente sinónimo de que sean de Dios. Así que la gente que anda siguiendo maravillas, a lo mejor está siguiendo un camino errado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tienta el cuerpo el diablo en tus necesidades, resístelo. Si te tienta el alma, la grandeza del ego, resístelo. Si te tienta en la comunión del Espíritu, resístelo. Porque el diablo te va a estar continuamente estorbando tu mente para que hagas lo contrario de lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, por eso es necesario que el cristiano le dé su mente al Señor. Hay una versión bíblica nueva que dice, hijo mío, dame tu mente, porque de él mana la vida. De ella. Es la versión que dice la nuestra, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. En esa versión dice, dame, hijo mío, tu mente, porque de ella mana la vida. Porque dice Proverbios, lo que pensamos, eso somos. Quédese usted en la soledad, examine su corazón, piense lo que usted haría solo, sin que nadie lo mire. Lo que podría hacer solo. Y eso es usted. Lo que pasa es que ya cuando nos desenvolvemos en la vida, ante la gente, no hacemos muchas cosas porque la gente nos mira. Pero si no nos viera la gente, las haríamos. Usted no conoce personas que dicen, a ese lo quisiera, pero colgar. ¿Por qué no lo cuelga? Porque no tiene la oportunidad. Lo que pensamos somos. Nos restringen muchas cosas. Por eso el Señor quiere que la mente sea de Él. Se la demos. ¿En qué piensas cuando no estás en la iglesia? Bueno, aún tendría que preguntar, estando en la iglesia, ¿qué piensas? Ahorita, en este momento, ¿qué estás pensando? Estás mirando para acá, pero estás aquí. ¿Estás pensando en el Señor? ¿O estás pensando que dejaste la estufa encendida? Bueno, muy bien. Yo quiero ir al punto central. El diablo dejó al Señor en esa ocasión hasta que tuviera otra oportunidad. O sea que el diablo es intermitente. Te tienta. Si cedes, te queda ahí. Si no cedes tú, se va. Pero te sigue velando. Y regresa en cuanto bajas la guardia otra vez. Qué fastidia al diablo, ¿verdad? Levante su mano derecha al Señor. Reprendamos a Satanás. En el nombre de Jesús. Resístalo. Y de vosotros huirá. Hermano, si tú tientas o tratas de tentar a Dios y quieres un milagro para ti, como en el caso del Señor, vuela y todos te seguirán. Nuevo método, método diabólico. El Señor dijo, no, yo voy a ir a la cruz y me van a seguir. Los que se tienen que salvar me van a seguir. No porque vuele, sino porque me dé. Ahora bien, si usted se arriesga a un milagro, ¿usted cree que Dios lo va a preservar, haga lo que usted haga? Un ejemplo, vete al puente del incienso y ponte ahí en la mera baranda. Y dile, Señor, como yo soy hijo de Dios y tu palabra dice que ángeles bajarán y me cargarán en el aire, tírese. ¿Usted cree que van a bajar los ángeles a detenerlo? Pero está escrito en el Salmo 91. Mandaré ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Ah, pero depende. Depende por qué va a pasar ese riesgo. No porque lo busques, no porque quieras brillar, porque entonces estás obedeciendo una orden satánica. Y Dios te abandonaría, Dios te dejaría. Pero te voy a contar lo que pasó con dos jovencitas que leí en un libro del avivamiento en Corea. O en algún lugar por ahí. Dice que estas dos jovencitas querían ir a una campaña que había al otro lado de un río. Y se pararon enfrente del río. Pero estaba crecido el río. Y dice que dijeron las dos muchachas, Señor, nosotros queremos ir a la campaña allá al otro lado, no a pecar a la campaña. Y tu palabra dice que Pedro caminó sobre el mar, sobre el agua. Así que le dijo a la otra, vámonos, caminemos sobre el agua. Se ahogaron las dos. ¿Cree usted que Dios no hubiera podido hacerlas pasar? Han habido milagros así, pero no buscados. No se puede tentar a Dios, probarlo para ver si hace algo a que nosotros le vamos a obligar. Un predicador contaba esto. Se estaba ahogando un hermano en una de esas inundaciones que hay. Y dice que estaba aislado, contaba el hermano, aislado. y se estaba, el agua estaba subiendo y subiendo. Entonces llegó una lancha y le dijeron: Señor, véngase a la lancha, son las últimas lanchas que están pasando, lo vamos a salvar. No, dijo, Dios me va a salvar, yo soy hijo de Dios. Y se quedó ahí y seguía subiendo el agua. Pasó otra lancha cuando él llevaba el agua por aquí. Señor, súbase. No, yo confío en Dios. Y cuando ya llevaba el agua por aquí, pasó un helicóptero y le tiró un lazo. No, dijo, yo no confío en los hombres, yo espero que Dios me salve. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Se ahogó. Como es una anécdota, pero dice una verdad, llegó al cielo. Y lo primero que hizo allá, después de secarse un poco, le fue a preguntar al que estaba en la puerta: Óigame, ¿qué pasó? Clamé, confié. Y miren, me ahogué. Y aquí estoy. Le dijeron: bueno, porque tú quisiste. Porque le dijo el que estaba ahí arriba, que era un siervo de Dios seguramente: yo te envié dos lanchas y un helicóptero, ¿por qué no te subiste? Ustedes lo mandaron. Nosotros somos muy, muy malos para interpretar las cosas de Dios. Fíjense que leí en un libro que estaba, porque también son imaginaciones, pero ilustran mucho. Estaban dos ciegos que Cristo sanó a los dos. Aquel que lo sanó instantáneamente, creo que fue Bartimeo, mira, y vio. Y el otro que estaba era aquel que le echó lodo y que lo mandó a lavar y que todo eso, ¿no? Y estaban sentados los dos, después ya con ojos nuevos, estrenando ojos. Ahí en el culto, en la sinagoga, después de que el Señor los había sanado. Y le dice el uno al otro: óyeme, ¿y tú por qué estás aquí? Me sanó Jesús, le dijo. ¿Y cómo te sanó Jesús? Era ciego. ¡Ah, qué casualidad! Yo también era ciego. Y le dice: ¿y cómo te sanó a ti? Me dijo: ve y vi. Dijo el otro: qué bien. ¿Y a ti cómo te sanó? Pues fíjate que a mí me dijo, me echó lodo, escupió en el suelo, hizo lodo, me puso en los ojos y me dijo que me fuera a lavar. Ah, le dijo, a ti no te sanó el Señor. ¿No le pareció que el Señor hiciera tanto esfuerzo para sanar al otro? Quería que lo sanara así como lo sanó a él. No, no es así, hermano. Mire, un predicador evangelista se convirtió de una manera extraordinaria. Estaba debajo de un puente, porque estaba lloviendo fuerte. Y ahí le habló el Señor y se convirtió bajo el puente. Y habían rayos y llovía y centellas. Y él aceptó al Señor. Porque alguien le dijo que aceptara al Señor, que estaba muy seria la cosa. Y se convirtió en evangelista. Pero dice que cuando él salió del puente, a todos los que se convertían cuando él predicaba, los llevaba al puente. Y esperaba que lloviera y que hubiera rayos. Porque si no, no eran convertidos. Mire qué malos somos para aplicar métodos. Usted se puede convertir parado, sentado, acostado en su casa a medianoche. No hagamos métodos de las tareas de Dios. Dios hace de mil maneras, hermano. Una persona llegó y le dijo: mira, aquí tengo a mi hijo, creo que era hijo, está sordo y mudo, ponle las manos. Y le dijo el Señor: espérate, salgamos acá. Pero no le puso las manos como estaba haciendo con nosotros, sino que dice que le metió los dedos en las orejas. Y le dijo, oye, ¿por qué quería que el Señor hiciera como ellos decían? A uno los tocaba así, a otros solo les ordenaba, a otro les metía los dedos. A otro le echaba lodo en los ojos. Que los fariseos han de haber dicho, eso es antihigiénico. Pero con eso vio el ciego. Muy bien. La tentación va a llegar a tu vida. A lo mejor varias veces al día. Puede que no sean 40 días, que sea más. Pueda que no te lleve a ninguna parte el diablo. Pero que te ponga las partes aquí. Tentación, un sueño que quiere ser grande. Ya estás tentado por ese lado. Otro sueño que realices lo que a ti te gusta. Pero no solo sueño, puedes estar viéndolo con los ojos abiertos. Yo quiero ser grande. Como dijo un evangelista, yo quiero tener aunque sea 10,000 gentes a quienes predicarle. Como aquellos que andan buscando trabajo, aunque sea de gerentes. El Señor quiere que empecemos, hermano, por humillarnos delante de Él. Darle la mente para que Él la trabaje, nos haga vivir las aspiraciones altas. ¿Por qué venimos al altar de Dios a pedirle cosas tan pequeñas, hermano? Pide cosas grandes, dificultosas, que tú no puedes. Lo posible te lo dejó Dios a que tú lo hagas. Lo imposible hace Él. Ahora, ¿estaré predicando que usted no puede venir a pedir un par de zapatos al Señor? No. Usted le puede pedir lo que quiera, hermano. Siempre que esté en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Pero ¿por qué le vamos a pedir lo que Él agrega? Si le podemos pedir las cosas grandes que Él quiere que nosotros entendamos. El Señor fue al desierto y entendió, ahí va a estar el diablo. El diablo no sabe quién eres, le dijo el Padre. Te va a tentar para que hagas lo que Él dice. Tú decide si lo vas a hacer o no. Y ya ve cómo lo tentó. El Señor lo rechazó. Pero nosotros no siempre rechazamos. Ahí está el problema. ¿Qué habrá pasado por tu mente esta semana? ¿Grandezas terrenales? ¿Será malo aspirar lo grande, lo importante de la tierra? No, hermano. Hay que ser diligente, hay que aspirar cosas grandes en la tierra, ¿cómo no? No sea usted un estancado, un fracasado. No, pero si todo, solo eso es su meta, bajo el sol, todo es vanidad. Usted tiene que aspirar las cosas eternas. Entonces dice, buscadme primeramente a mí en lo espiritual y lo demás te lo voy a añadir. Ah, lo voy a añadir. Hermano, ¿cuánta gente anda buscando las añadiduras? ¿Por qué vas a Jesús? ¿Para que te dé algo? para que te devuelva al esposo que se fue, para que te devuelva a la señora de la cual estabas enamorado, o para que te dé a la chica de la cual estás enamorado en la iglesia. Bueno, está bien pedirle, Señor, yo quiero, Señor, que tú me muestres, yo quiero casarme y esta muchachita me gusta. Lícito, siempre que sea en el orden del Señor. Pero ¿por qué no le pedimos entender su reino, sus planes? Vamos a ver un ejemplo claro. El hombre más sabio que ha pasado por la tierra después de Cristo, Salomón. Se le presentó el Señor: pídeme, Salomón, lo que quieras, te lo daré. Salomón hubiera podido pedir riqueza, hubiera podido pedir grandeza. Le dijo: yo quiero sabiduría para gobernar tu pueblo. Y le dijo el Señor: te lo concedo, pero por cuanto no pediste lo otro, te lo agrego. Por eso el Señor pide que le digamos qué queremos. Yo siempre tenía tropiezo cuando leía que el ciego Bartimeo se acercó al Señor y le dijo el Señor: oye Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Pues era lógico, ¿verdad? Era ciego. ¿Qué iba a contestar, verdad? Que vea. ¿Qué quieres que te haga? El Señor quería oír la prioridad del ciego. ¿Qué tal que el ciego le hubiera dicho: ay, Señor, yo siempre he soñado con una casa lujosa? Se la da, pero no la mira. Su prioridad era ver. Aunque no tuviera más nada. Está el cojo del estanque de Betesda, el paralítico. Y le dice el Señor: ¿quieres ser sano? Pues era lógico. 38 años de estar tuido. ¿Qué quería oír el Señor? ¿Cuál es tu prioridad? Mire la respuesta del paralítico. Señor, fíjese, la pregunta fue: ¿quieres ser sano? En vez de decirle: sí, Señor, yo quiero ser sano. No, ¿sabe qué le dice? Yo estoy decepcionado, nadie me ayuda. Mire qué respuesta. Si el Señor no le estaba preguntando si quería que alguien lo ayudara. ¿Quieres ser sano? Señor, siempre que me meto al agua, si no le está preguntando que qué tal está el agua. Siempre que me meto al agua donde dicen que hay sanidad, ya se metió otro y no me deja. Y como yo no puedo porque soy paralítico, no hay quien me ayude, Señor. Otra vez, ¿quieres ser sano? Al fin entendió, ¿verdad? Bueno, sí, yo tengo 38 años de estar viviendo aquí. Toma tu lecho, carga tu cama, anda. Y se levantó. Ahora, yo quiero que note, ¿por qué tenía 38 años de estar tuido? Porque no sabía cuál era su prioridad. Y el Señor precisamente fue a buscar a ese. Mire, habían centenares de enfermos. Y el Señor buscó uno. Allá está. A ese sanó. Ahora, ¿cuáles serían las prioridades de esa gente que solo sanó uno y pasó cargando su lecho en medio de todos los demás enfermos? Y todos los demás se quedaron parados. Yo me voy detrás del Señor, hermano, junto con el que va con la cama ahí, a que me haga algo a mí. Todos se quedaron viendo el milagro y no sanó a nadie más ahí. Porque no sabían sus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Ay, hermano, yo vivo ahora en tentaciones. Ay, hermano, y lo que no dice es que está cayendo, ¿verdad? Soy tentado. A mí me dijo un hermano el otro día, ay, hermano, mire, me dijo, yo solo con tentaciones vivo en la cabeza. ¿Qué hago? Me dijo. Quítese la cabeza, le dije. Porque mientras haya cabeza, van a haber tentaciones. Lo que hay que hacer es saber cuál es la prioridad. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La gran pregunta, ¿por qué el Señor en el desierto no se mostró a Satanás? De los tres milagros que le pidió, que están ahí autenticados, han de haber sido muchos más los momentos de tentación, 40 días. De los milagros que le pidió el diablo para ver si era hijo de Dios, no hizo ni uno. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a prodigar con aquel que no quiera hacer su voluntad. Y como Satanás ya estaba condenado ahí, dijo el Señor, no me le muestro. No me le muestro, porque si yo me le muestro y sabe quién soy, no cumplo el plan de mi padre. Por eso fue que no se le mostró a Judas. Judas estaba ahí, va de mirar y de oír las grandezas. Y quería ver más milagros. Y no había modo que se convenciera con los milagros. Entonces dijo Judas, le voy a exigir milagros más grandes. Lo voy a vender, lo voy a entregar. Y yo sé que cuando lo entregue va a tener que volar. Va a tener que hacer grandezas. Va a tener que destruir a sus enemigos. Y entonces lo voy a ver si es. Y cuando vio que no hizo nada de eso, que lo apresaron y que lo llevaron a la cárcel, porque ya no vio cuando lo llevaron a la cruz, dijo, no, me equivoqué, pobre, tan buena gente que era. Lo van a matar. Era un hombre nada más. Fue y se ahorcó. Si hubiera esperado unos días más, lo ve resucitar. ¿Por qué se escondió el Señor de Judas? Porque él no quiere que lo tienten. Porque Judas era para ver si era que lo estaba tentando. Y Dios no puede ser tentado. En cambio, la aquella de la hemorragia quería ver un milagro, pero para creer. Milagro. El rey Herodes le dice, ah, lo te traen prisionero a Cristo. ¿Cómo he oído que tú eres famoso? Mira, le dijo, ya que estás aquí, hazme un milagro. Ya como que fuera show, ¿verdad? Vamos a ver. Hazme un milagro, pero de los buenos. Todavía lo está esperando Herodes. El Señor ni le contestó. Ahora, si tú crees en Él, puedes esperar milagros. Si quieres creer primero en los milagros, no lo vas a conocer. Cree y verás. Es un reto esta noche. Así como peleas con las tentaciones para que no te llegue, te lleguen a quedar en la mente y que te hagan actuar. ¿Por qué no crees en que Él es lo que dice ser? Y después de creer, te lo va a confirmar con milagros, hermano. Yo tengo la experiencia personal de que el Cristo que yo conocí no era un Cristo milagroso. Me lo habían pintado como un religioso más. Pero cuando se me manifestó Cristo, es decir, cuando la fe brotó por el Espíritu, yo creí. Y por 3 años nunca vi señales. Nunca en 3 años. Eso sí, me estuvo enseñando su palabra. Me estuvo dando palabra. Y palabra, y palabra. Después me ungió en la sala de mi casa. Y empecé a ver maravillas. ¿Se fija usted en una cosa? Cristo durante 30 años no liberta endemoniados, no sana enfermos, no salva pecadores. Y estaba ahí, 30 años. Lo único que estaba nutriendo de palabra. A los 12 años ya les preguntaba fuerte a los doctores de la ley en el templo. Pero después de esa vez, de los 12 años, pasaron otros 18 años para que fuera a recibir el poder. Y ya de los 12 a los 30 y recibe el poder. Empezó a ver maravillas hasta que recibió la unción. Entonces yo entendí cuando estaba recibiendo la experiencia que esa va a ser la tónica con los cristianos. Los cristianos van a conocer a Cristo por fe. Si no, no van a conocerlo. Y después, cuando venga la unción, vas a ver maravillas. Aleluya. Para creer, te va a hacer una señal, una señal para creer. No más que una señal. ¿Cuál? La de su resurrección. Si no crees que Él resucitó, vana es tu fe. Por eso que Jonás, y Él es el Jonás nuestro, Jonás fue a Nínive. Por favor, toda la ciudad se convirtió. 120 mil niños había en esa ciudad. Era una ciudad enorme para su tiempo. Y entra Jonás y no hace un solo milagro. Uno no hizo. Él era el milagro, caminando, porque venía de la muerte, venía de 3 días del fondo del mar. Él era la señal. Por eso Cristo dijo, ahora uno más grande que Jonás está aquí. Es Cristo, ¿no? Él no venía del fondo del mar 3 días, de las entrañas de la tierra. Y te dio la señal de resucitar. La generación mala me pide señales. Yo le voy a hacer solo una, dijo. La señal de Jonás. Ahora, si creen a la señal de Jonás, van a ver maravillas después. Pero mi hermano, si la bienaventuranza es por creer sin ver primero. Juan el Bautista tenía el poder en la palabra. No hizo un solo milagro. Y la gente se arrepentía, se arrepentía, se arrepentía, se arrepentía. El poder del arrepentimiento es más grande que el poder de hacer milagros. Porque arrepentirse es cambiar de pensamiento. Y convertirse es cambiar de vida. Y la gente venía, se arrepentía. Y entonces venía el Señor y los cambiaba. Y los cambiaba. Por eso sin arrepentimiento no hay cambio de vida, hermano. ¿Usted se recuerda cuando se arrepintió? ¿De veras? ¿Qué sintió? ¿Habrá alguien que me diga qué sintió cuando se arrepintió? No digo cuando se convirtió. ¿Cuándo se arrepintió? Que eso es primero. ¿No se recuerda usted cuando lo tocó el Espíritu? Y le dijo, ese que te están hablando, del que te están hablando, ese es tu Salvador. ¿Qué sintió usted? ¿O no se ha arrepentido? Bueno, yo no sé qué sintió usted, pero yo sí sé qué sentí yo. Yo lo que sentí esa noche fue vergüenza de mi vida. Y me sentí tan mal, hermano, que ya se me figuraba que todos los que me miraban mis pecados. Me dio vergüenza la vida y no pude resistir. Horas de agonía y de angustia pasé esa noche. Y otro día el Señor me dio la conversión. Fue tan grande la experiencia del arrepentimiento que la pongo sensiblemente como la conversión. Tres experiencias. Primero, el arrepentimiento. Vergüenza de la vida que llevaba. Segundo, la conversión. Cambio. Espíritu nuevo a mí, adentro. Y tercera, Espíritu sobre, en el bautismo del Espíritu. Tres experiencias. Porque el Señor quiere llegar no solo a tu cuerpo, hermano, ni solo a tu alma. Por eso nos da el ejemplo de las tres clases de tentaciones de Jesús: cuerpo, alma, espíritu. Porque Él quiere llegar a esas tres partes de tu vida. Y cuando tu espíritu se comunica con Dios, tu alma cambia. Y cuando tu alma cambia y tus pensamientos cambian, cambia tu vida. Eso se llama nacer otra vez. No confundas el arrepentimiento con la conversión. Ni confunda la conversión con el bautismo con el Espíritu. Son tres pasos para llegar al reino de Dios. ¿No te he dicho que si no naces otra vez de agua y del Espíritu no entras en el reino? Vamos a ministrar su alma esta noche. Aleluya. Vamos a ministrar su alma. Tenemos los minutos finales ya. Oh, aleluya. Y ante la interrogante que el Señor nos planteaba, ¿cuál es tu prioridad? Porque de seguro que por segunda prioridad, así está buscando a Dios. Para eso está buscando a Dios. que Él pueda operar con toda libertad. Esta noche es una buena noche. Ministerios Ebenezer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.